corazón escuchas mi grito doliente, la voz de mi alma que llora por ti y te pide que vuelvas con los brazos abiertos y tu alma encendida a volverme la vida que un día te llevaste con mi corazón, con mi corazón. Existirá otro amor que borre nuestro ayer, sueños de juventud que nunca olvidaré. Los días de ensoñación, de luz y de esplendor que unieron nuestro amor por siempre evocaré, pero vuelve a mí, dulce bien, mira mi dolor. Ven mi vida, mis besos tuyos son también mi corazón, sin ti en mi vivir no existirá otro amor, no existirá otro amor. Disfrutaron de los temas Oración Caribe, de Agustín Lara, Desesperanza, de María Luisa Escobar y No existirá el amor, con Nicolás Urselay. Con información del Diccionario de la Canción Popular de Yucatán, del maestro Luis Pérez Sabido, el nombre completo de este artista fue Nicolás Urselay Alonso y nació en Mérida, Yucatán, el 20 de diciembre de 1919. Fue un cantante yucateco. Sus padres fueron Nicolás Urselay Ruiz y Sara Alonso Góngora. Cursó sus primeros estudios musicales a los 5 años en su ciudad natal, donde pronto aprendió a tocar el piano. El compositor Gonzalo Curiel, de visita en Mérida, lo invita a probar suerte en la capital del país, donde se establece en 1939. A principios de 1940, participa con resultado adverso en un programa de aficionados de la XEW al olvidar la letra de la canción Mujer. En 1942, hace su debut radiofónico en Radio 1000. En 1943, se integra al programa Zarzuelas y Operetas de la estación XEB. Tras perder a su madre, estudia canto con Isabel Sandoval de Grisi. En 1945 forma parte del elenco de la Hora Nacional, que se difunde a todo el país. El éxito que obtiene en este programa le facilita el acceso a la programación regular de las radiodifusoras XEW, XEB y XEQ. Les tenemos más música con El Caruso del Mayab, Nicolás Urselay. Thank you.

desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo. Ecos de la memoria. Marta, capullito de rosa, Marta, del jardín. Feliz mariposa en tu cáliz se posa, alivar tu dulzor. Marta, en tus claras pupilas brilla una aurora de ojos azules e inefable candor, veo en ellos a Dios. Linda flor de alborada, brotaste del suelo cuando la luz del cielo tu capullo besaba de las rosas encanto el pensil que amo tanto. Ella loco de amor siente celos del ave, del aire y del sol. Marta, en tus claras pupilas brilla una aurora de amor. En tus ojos azules e inefable candor, veo en ellos a Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. ¿Disfrutaron de los temas Granada de Agustín Lara, Júrame de María Grieber y Marta de Moisés Simmons en la voz de Nicolás Urselay, mejor conocido como El Caruso Yucateco, en honor a Enrique Caruso, un famoso tenor de la época? En esta noche tengo el gusto de saludar a nuestro coproductor de la serie, Marco Antonio Versunza León. Marco Antonio, en este programa número 4 de homenaje a los artistas yucatecos, ¿cuál fue la aportación de Nicolás Urselay en la música? Hablar de Nicolás Urzelay es hablar de uno de los mejores tenores de México e indiscutiblemente del primer cantante yucateco que logra la fama nacional e internacional, ya que logra cantar en las difusoras como Radio 1000, como XCB, como la XCW, y en 1947 canta en la Casa Blanca al presidente Harry Truman, y más tarde en el Hollywood Bowl Teatro bajo la dirección de Xavier Cugat. Su primera gira artista en el extranjero fue en La Habana, Cuba. Le siguieron otras en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos. Apareció en varias ocasiones en programas televisivos como Variedades de Medianoche, El Estudio de Pedro Vargas, Cita con Agustín Lara, entre otros. Sustituyó a Lucho Gatica en el programa Yate del Prado. Participó junto a la soprano Marta Ornelas en la puesta en escena de la opereta El Conde de Luxemburgo, producida para la televisión. Desgraciadamente, en 1959 fallece prematuramente a los 39 años de edad y deja un disco inconcluso y toda una brillante carrera por realizar. Este fue Nicolás Urzelay, el Caruso yucateco. Muchas gracias, Marco, por tus comentarios. Posiblemente el timbre de tenor Spinto de Nicolás Urzelay llamó la atención en una época en la que abundaban las voces de tenor ligero. Y es que la voz de Urzelay era más bien timbrada, potente, aterciopelada en el registro medio y ligero color oscuro que hace evocar a los tenores napolitanos. Aunque Nicolás Urzelay no llegó a cantar una ópera completa, logró integrar un repertorio muy variado que incluía desde arias de ópera, zarzuelas, boleros, hasta lo que hoy conocemos como baladas norteamericanas. Les tenemos ahora los temas Cuando me vaya, de María Grieber, así como Toledo y Cuerdas de mi guitarra, de Agustín Lara, con Nicolás Urzelay. Fuimos tontos los dos, yo en adorarte y tú en recompensarme con traición. Si me alejo de ti es por complacerte, mas nunca dejaré de quererte. Cuando me vaya, por mí llorarás, y estando a solas quizá te dirás que injustamente le hice sufrir. Si por mis celos sentía morir, cuando me vaya tal vez pensarás que nuevos amores podré conquistar. Dentro de tu alma quizás sentirás los mismos celos que me hiciste pasar. Cuando me vaya, sé que por mí llorarás. Cuando me vaya, también lloraré, y tus caricias y tus besos nunca olvidaré. Y aunque tan injustamente me hiciste sufrir, ya ves, no me importa, pues fue por ti. cuando me vaya, sé que sentirás un vacío en tu alma que no llenarás. Que si a otros miras, a mí me verás. Y si los besas, en mí pensarás. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Lentejuela del mundo eres tú, que adorna un soberbio capote de luz. España sabe que eres la brava mujer. Con su querer, Toledo, la tizona tus letras grabó, fundiendo en tu alma nobleza y valor. Como mata un puñal. Cuerdas de mi guitarra que en dulces ayes sonando va. Lloren que cuando lloran también mis ojos llorando están. Con esta guitarrica de mi vida, que al oír tus dulces tristes notas, muero de alegría. Con esta guitarrica de mi vida, y al oír tus dulces notas, muero de alegría. De mi suelo español es la copla que canto yo. Sol de mi cielo andaluz, sangre brava en mi corazón. Guitarra por mi raza cani, canta tú. Tú sí sabes cantar, tú sí sabes llorar por mí. Sabes llorar por mí. En 1946, Nicolás Urzelay graba sus primeras canciones: Lejos de ti, de Manuel M. Ponce, para el sello Anfión, Perjura con la orquesta de Miguel Lerdo de Tejada, y otras como Manolete, Solo pido la vida, con la orquesta de Paco Treviño. También grabó con su mentora y maestra de canto, Isabel Sandoval de Grisi, así como con la orquesta de Agustín Lara. En 1946 actúa en Mérida. En 1947 se presenta en el Palacio de Bellas Artes y canta en Washington, D.C. ante el presidente Harry Truman como parte de la pléyade de artistas que acompañaban al entonces presidente mexicano Miguel Alemán Valdés. Ese mismo año canta ante más de 30.000 espectadores en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, California, como solista de la orquesta de Javier Cugat. A partir de 1948, realiza frecuentes giras a Cuba, Brasil, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Argentina, Panamá y Costa Rica. Les tenemos más con Nicolás Urzelay. ¿Por qué no demuestro mi profunda pena y no has conseguido el verme llorar? ¿Te crees que mi vida de dicha está llena, que no me preocupa más que disfrutar? Por eso no quiero que tú nunca sepas mi horrible martirio, mi triste sufrir. De mi pobre labio nunca oirás las quejas, y donde me encuentres me verás reír. Esas noches de insomnio que paso pensando en ti. En las que creo tenerte estrechada en mis brazos, sintiendo tu aliento tan cerca de mí. Al darme cuenta, mi vida, de que estoy despierto, que solo es un sueño, toda una ilusión. ¿Qué sabes tú de todo lo que entonces siento? ¿Qué sabes tú de mi desespero? Despierto, que solo es un sueño, toda una ilusión. ¿Qué sabes tú de todo lo que entonces siento? ¿Qué sabes tú de mente hermosa, fuerte y pasional, hasta mis brazos te arrojó el ardiente amor. Como el agua del torrente, con su impulso arrollador, y de mis brazos que acunaban la ilusión, te desprendiste en el ausente despertar. Como el agua del torrente, con su eterno afán de andar. ¿Por qué? ¿Por qué te busco? ¿Por qué? ¿Por qué te quiero? Si el encontrarte es un consuelo fugitivo, y si el perderte es ley fatal en tu sendero, como el agua del torrente que no tiene paradero. Es un consuelo fugitivo, y si el perderte es ley fatal en tu sendero, como el agua del torrente que no tiene paradero. Por donde vayas te seguiré, y tras tus pasos yo también me perderé. Ecos de la memoria. Escucharon ¿Qué sabes tú? De María Grieber, un hermosísimo tema, El Torrente y Morena Gitana con Nicolás Urselay, cuya obra musical consta de casi 80 canciones que grabara para el sello Columbia. En sus últimos años tuvo una participación muy activa, aparte de las giras, en la televisión, la radio y el cine. En julio de 1959 fallece repentinamente durante una gira en Tampico, Tamaulipas. Sus restos reposan en el lote de actores del Panteón Jardín de la Ciudad de México.